con los trabajadores de la carne y específicamente con un par de actividades que se está desarrollando en la jornada de hoy. Y para eso vinimos a charlar aquí con Félix Colín, quien es el secretario general de SICAVI aquí en la capital rionegrina. Félix, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Pasaron porque es así, decíamos, ¿no? Hay un par de actividades en base a un reclamo que tiene que ver con una recomposición salarial. Exactamente, nosotros queremos que la recomposición salarial sea antes de fin de año, que sea a partir de octubre, noviembre y diciembre, porque lo que el otro, la otra federación acordó no es suficiente. Acordémonos que tenemos una suba de todo lo que tiene que ver la inflación a un 6% mensual, y esto lo que está, el incremento salarial no lo vemos, no nos sirve. Entonces nosotros acompañamos al a la media fuerza que nos llamaron a la Federación de Pichicara. Así que bueno, hoy fue un paro total en toda la planta de Tridey, acompañando a los otros frigoríficos como Bison, Frigolar y todos los frigoríficos que a nivel nacional. Así que ojalá haya un arreglo en esto y que se reabran a partir de las paritarias, porque si no, no vamos a tener ningún tipo de negociación. Y esto es uno de los primeros pasos que vamos a dar. Decíamos que hay un acuerdo de parte de alguna otra federación de la carne, pero que eso no alcanza y que hay una especulación grande también de los empresarios, ¿no? En base a la recomposición salarial para los trabajadores. Sí, porque esa recomposición salarial que firmó el compañero Beto Pandini es a partir de febrero, marzo y abril, y no nos sirve a nosotros. No nos sirve porque todos sabemos el precio que está la carne, el precio de todas las mercaderías, y no nos sirve, no sirve. Nosotros necesitamos ahora para que esto repercuta tanto en vacaciones como en el aguinaldo. ¿De cuánto sería el porcentaje del que estamos hablando para el último trimestre? Y sería bueno, nosotros lo que estábamos pretendiendo que sea un 10% ahora en octubre, un 10% en noviembre y diciembre también el 10%, es lo que se está pidiendo en todos lados. Pero bueno, nosotros pertenecemos a una cámara que se llama Única y ojalá tiene un brazo torcer y que tire para el trabajador, porque todos sabemos el valor de la carne y más cuando están exportando. ¿El paro total de actividades con la jornada de hoy es solamente 24 horas? Son 24 horas. A partir de las 12 del día de hoy ya empezamos con el paro de actividad y terminaría hoy a las 12 de la noche. Antes de que no haya una recomposición, ¿pueden haber más medidas de importancia? Sí, esperamos lo que nos indique el señor Vallejo, que es el secretario general de Fichicara, y según lo que diga él, nosotros vamos a seguir con esta medida de fuerza. Sí, hay varios frigoríficos que están parados totalmente por esto, por lo que te estaba diciendo, que es no alcanza el dinero de hoy del bolsillo, y a la vez nosotros también lo que estamos haciendo es demostrar nuestra inquietud por algunas causas que está pasando en el frigorífico. Por ejemplo, hay trabajadores que ya no lo quieren reubicar más, lo quieren echar prácticamente. Eso se cuenta hacer cargo la empresa de pagarle no la totalidad del 100%, sino el 50%. O sea, lo desvinculan. Después tiene un año con la ART, pero la ART lo prepara, pero no es que lo prepare y le da el trabajo. El trabajador tiene que salir con el trabajo. Siendo que por ahí el accidentado está dentro de planta. Es porque se implanta el accidente, pero la agarra el cirujano, no voy a romper porque si no después, ¿viste? Como son. Se quedan peor que antes. ¿Y no pueden realizar las tareas? No, porque quedan, prácticamente algunos compañeros no pueden realizar ningún tipo de tarea, porque todo es repetitivo, es una planta frigorífica y perjudica al trabajador. ¿Cuántos son los trabajadores que están en esta situación? Por el momento tenemos dos trabajadores, uno de carnicería y otro de la paella. ¿No hay con y aparentemente ellos dicen que no hay un lugar para la recalificación laboral que ellos pretenden, pero deberían mirar un poco más firme y debe haber un lugar. Pero bueno, esto lo veremos más adelante, estamos trabajando con el abogado y todo eso, lo que tiene que ver con... Sabemos que ellos, al trabajador lo explotaron hasta el máximo. Hoy no le va a rendir como rendía antes, entonces es más fácil dejarlo sin trabajo. Bueno, muchísimas gracias. La palabra entonces es Félix Colines, el secretario general de SICAVI, que es el sindicato de la carne de Viedma.